Que es fundamental, porque digo, siguen haciendo oídos sordos, por eso destacaba el discurso de él en el que no contó sobre las condiciones en que se viven las escuelas, ¿no? Sino recalcó, como siempre, su mirada, que es la de defender el ítem aula, la asistencia y, de alguna forma, no hablar de todo lo que realmente está sucediendo. Y por eso qué valorable esto que están haciendo, ¿no? Y cómo, en esto que vos decís, digo, a eso también te quería preguntar, ¿cuánto los medios más hegemónicos difunden y cuánto no? Sí, no, por eso, ustedes son fundamentales en esta estrategia de para la clase trabajadora, ¿sí? Son fundamentales, digo, porque los medios hegemónicos están negando esto que está pasando en toda la provincia. Y lo que vos decías, el gobernador, obviamente, que él tiene su speech del ítem aula, pero bueno, nosotros tenemos compañeros que están yendo enfermos, y la gente, y la comunidad educativa, y los padres deben entender que en algún momento esto va a estallar, porque se va a enfermar un chico, o se va a morir un compañero, y después ahí van a recapacitar de que esto, a ver, no es bueno. Sí, él puede cerrar el tema de los números con respecto al ausentismo, pero tenemos docentes enfermos en las aulas, eso debe entender la gente, sí, y que esto puede ser un problema no solamente para el trabajador sino para toda la comunidad educativa. Me parece que es fundamental entender esto, pero bueno, nosotros acá a través de la escuela, que nos permite visibilizar todas estas cosas, que nos permite hablar con la gente que pasa, que se acerca, que comparte con nosotros su opinión, más allá de que también recibimos los compañeros que tienen una posición diferente a la nuestra, tratamos, ¿sí?, de lograr, digo, de que esto, digo, sea visible, ¿sí?, con la folletería, con los compañeros que van a venir y van a hablar, que van a dar una charla de debate sobre distintas situaciones que pasan en las escuelas, nos permite a nosotros ir modificando, ¿sí?, y generando un poco más de conciencia, ¿no? Totalmente. Bueno, Gustavo, entonces hoy y el miércoles, hoy y mañana, ahí está hecha de alguna forma la invitación para acercarse y acompañarlos en esta lucha. Los esperamos, estamos hasta las 21 horas, así que hoy y mañana la Escuela Itinerante del SUTE, ¿sí?, adhiriendo al plan de lucha de CETERA, bueno, invita a todos los compañeros de Guaymallén que se acerquen acá en Mitre y Godoy Cruz de San José. Perfecto. Y muchísimas gracias por la difusión. No, gracias a vos, Gustavo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí escuchábamos a Gustavo Gálvez refiriéndose a esta tarea que están encarando desde las escuelas itinerantes que han venido recorriendo. Ya estuvieron en el Valle de Uco, estuvieron en Las Heras, estuvieron en Guaymallén, se van para el sur, se van para Alvear, acercándose también a las comunidades para poder visibilizar lo que está sucediendo en la educación, que, como él señalaba, no es solo la lucha por los salarios, la cual es más que digna, sino es mucho más complejo la realidad educativa.